Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, gracias por compartir con nosotros este espacio de Diversas Voces, espacio que lo emitimos a través de 940 amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Diversas Voces. Cada día a partir de las 10 horas con 30 minutos les acompañamos. Temas varios como, por ejemplo, científicos de la Fundación por la Investigación del Laboratorio Novartis creen haber identificado una sustancia capaz de matar los parásitos que transmiten tres enfermedades tropicales como el Chagas, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño. Esté atentos con este tema. ¿Por qué nos da sed después de comer y el agua fría es lo mejor para combatirla? También hablaremos sobre este tema. La música, para que nos acompañe, el programa del día de hoy es de Ana Lila Downs Sánchez, más conocida como Lila Downs. Nació el 9 de septiembre de 1968 en heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Es una cantante, intérprete, compositora, productora, discográfica, actriz y antropóloga mexicana. Además de cantar en español e inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país, como mixteco, zapoteco, así como maya, purépecha, nahual. Reivindica sus raíces mexicanas y de los pueblos indígenas, además de la música regional de Oaxaca. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Equipaje. Cuando tu vida empieza, tienes apenas una pequeña maleta de mano. A medida en que los años van pasando, el equipaje va aumentando poco a poco, porque existen muchas cosas que recoges por el camino, porque piensas que ellas son importantes. En un determinado punto del camino comienza a ser insoportable cargar tantas cosas. En verdad, pesan demasiado. Entonces, puedes escoger. Permanecer sentado en la vera del camino, esperando que alguien te ayude, lo que es muy difícil, pues todos los que pasen por allí ya traerán su propio equipaje. Puedes pasar la vida entera esperando y esperando, o puedes disminuir el peso eliminando lo que no te sirva, pero la pregunta, ¿qué tirar? Empiezas tirando todo para afuera y viendo lo que tienes dentro. Amistad, amor, amistad, amor. Bien, tienes bastante, es curioso, no pesa nada, más tienes algo pesado. Haces un gran esfuerzo para tirar la rabia, ¿cómo pesa? Empiezas a tirar y tirar y aparecen la incomprensión, el miedo, el pesimismo. En ese momento, el desánimo casi te empuja hacia adentro de la maleta, pero tú empujas para afuera con toda tu fuerza y aparece una sonrisa que estaba sofocada en el fondo de tu equipaje. Sacas otra sonrisa y otra más y entonces sale la felicidad. Colocas las manos dentro de la maleta y sacas la tristeza. Ahora tienes que dejar la paciencia dentro de la maleta, pues vas a necesitar bastante. Procura entonces dejar también fuerza, esperanza, coraje, entusiasmo, equilibrio, responsabilidad, tolerancia y buen humor. Tira la preocupación también o déjalo de lado. Después piensas, ¿qué hacer con ella? Bien, tu equipaje está listo, está para ser usado de nuevo. Más piensa bien en lo que va a colocar dentro, ahora es para ti. Y no te olvides de hacer esto muchas veces, pues el camino es muy, muy largo por recorrer. Tu cuerpo va cargando cadenas. Ciruelo,

Lo técnico es cantarle o interpretarle muy bien la canción. Lo artístico es conmover, emocionar a quien lo esté escuchando. La gente que ingresa al coro, usted me dice que más o menos ha trabajado ya en 3 coros de la tercera edad, ingresa con muchas expectativas, pero hay la posibilidad de que con el pasar del tiempo no le guste y se vaya, o usualmente se van quedando y quieren permanecer en los coros. Ya, en el coro, en los coros, tiene que haber, lo que siempre les digo yo cuando vienen al coro, ambiéntese. Hay que ambientarse. Hay los fantasmas de las desconfianzas, de tener que hacer nuevos amigos, nuevas amigas, ¿no? Hay que ambientarse en la parte esta formal. En la parte musical, claro, el profesor tiene una gran responsabilidad de interesarle a los alumnos, alumnas, ya sean antiguos o nuevos, interesarles. ¿Y cómo se les interesa? A través de un cúmulo de conocimientos. La preparación de la clase. Tal vez piensen que es cuestión de abrir un libro y cantar unas canciones o llevar unas hojas con unas canciones y bueno, ya eso es hacer la clase. No, hay que prepararse. Hay que ser oportunos. Por ejemplo, en una radiodifusora anoche contaron la historia de cómo Carlos Rubir Infante, que todavía vive en Guayaquil, compuso Esposa, compuso el pasillo Esposa. Entonces, yo como profesor vengo con esa inquietud, ya sé cómo se compuso Esposa. O cómo se escribió el aguacate, por ejemplo. O cómo se escribió el aguacate, ¿no? Detalles. Quizás uno no es la Biblia, no lo puede saber todo, pero con esos tips, con esos detalles, la gente se interesa. Y la gente sale, pues digamos, satisfecha de la clase que se ha hecho, ¿no? Usted, maestro, ha hablado específicamente de la música nacional. Usted como investigador, como músico de trayectoria y también académico, ¿cómo ha visto el desarrollo de la música ecuatoriana? Mucho se ha mencionado que no hay creadores ni compositores como los que había antes, y siempre los actuales intérpretes tienen que remitirse a las canciones de antes y no a creaciones actuales. Bien, yo creo que la música nacional e internacional trasciende de acuerdo con un contenido que ha sido acogido por un público, ¿no? Siempre habrá la buena música y la mala música. Entonces, un pasillo como El alma en los labios gustará de por vida. Se torna un clásico. Se hacen ligeras variaciones, se hacen propuestas con instrumentos electrónicos nuevos, con cambios de ritmo, pero ahí está la canción, digamos, en su origen, en este caso, como he hecho notar, El alma en los labios, ahí está la canción, un poema de hermoso, compuesto por Medardo Ángel Silva, y entonces, con toda esa historia, que vale la pena decirles a los jóvenes, atiendan. Si en el colegio les va a hablar de los poetas, de los decapitados, atiendan, porque ahí está Medardo Ángel Silva, ¿no? Uh-huh. En donde componen canciones, componen pues unas poesías tan hermosas, unos versos tan hermosos que perduran hasta ahora. Pero ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Que no hay creaciones parecidas a esas que han trascendido, como dice usted, no solamente antes, sino han trascendido por siempre y seguirán cantando hasta convertirse en clásicos. Ah, lo que pasa es que una cosa es la inspiración o el poeta, ¿no? El poeta que pone unos versos. Y otra cosa es contar una historia, pues. Una historia que es lo que lo hacen ahora con la música entre comillas, nacional, ritmo de cumbia o a ritmo de paseíto, en donde dice, ¿qué es lo que dice? Una historia. Se alejó mi amor, mi querido, entonces yo quisiera tomarme unos dos vasos de cerveza hasta que regrese y que no se olvide que yo fui el primero o la primera. Es una historia contada. Simple y básica. Simple y básica, pues, que ayuda a la música, porque siempre habrá buenos músicos, hacen unos buenos arreglos, y aquí hay unos buenos músicos, artistas que tienen sus estudios de grabación y en eso no fallan, ¿no? E inclusive la tecnología ha ayudado porque se repite y se vuelve a repetir y se experimenta, ¿no? Y se experimenta. Se me viene al caso Tito Sangucho, por ejemplo, con su estudio de grabación, o Damiano con su estudio de grabación, en donde se pule y se trata de que la música en sí esté, digamos, hecho un buen arreglo, mejorada la idea de un joven que quiere ser, que sueña con ser artista, inclusive que sueña con ser el más querido. Inclusive la tecnología ayuda a que al que no es cantante le haga cantante, maestro. ¿Y sabe qué pasa? Que le despersonifica. Porque yo conozco por ahí un cantante que gustaba porque era un poquito desafinado. El momento que la tecnología le afina, ya no es esa voz, ya no nació con esa voz. Entonces, le ponen una serie de recursos tecnológicos y cuando se les escucha en vivo, hay un fracaso, ¿no? Hay un cambio total. O tienen que trasladar esa tecnología al escenario. Así de simple. Maestro, extra micrófono, conversábamos sobre la necesidad de guiarles a los padres de familia a propósito de las vacaciones en los talleres que usualmente se dictan. Entre otros talleres, el que se dicta es el de aprender a tocar guitarra. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a los padres de familia para que ingresen a los hijos a este tipo de talleres? En primer lugar, los padres de familia tenemos que eliminar los fantasmas de que no es profesión la música. Porque ustedes verán que hay una gama amplísima ahora de lo musical, ¿no? Hay productores musicales, hay directores musicales, hay gente que se dedica a hacer jingles, hay artistas que han superado con creces la expectativa de lo que es otras profesiones, diga usted, ¿no? Digamos el mismo Gerardo Morán, el mismo Juan Fernando Velasco, tienen su precio, su costo por actuación, ¿no? Entonces, como profesión, pues ya depende de cada uno. El otro fantasma que hay que eliminar es que tal vez el músico se haga bohemio. No es así. En cualquier profesión, la persona que quiere, digamos, dedicarse, qué sé yo, al licor, pues tendrá su problema, ¿no? Yo, con mucho orgullo, debo decir que soy abstemio. Yo ya tengo mis 45, cerca de 50 años de músico y me he conservado sin el licor. Sano, en ese sentido. Queremos agradecer la presencia del maestro Juan Alejandro Casares Miranda. Él es director del coro del Sol Naciente. En realidad ha sido un diálogo ameno. Hemos hablado sobre el coro de la Casa de la Cultura, sobre su trayectoria y algunas recomendaciones para quienes deseen aprender a tocar guitarra. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. No ha muerto.